tiempo logró curar la gran herida. Desde tu adiós todo es tristeza en nuestras almas. Por favor, amigos míos, quiero otra copa. Perdónenme, ya no puedo seguir cantando. Sé que del cielo me escucha y esta es mi humilde canción que yo canto con el corazón.